En contexto 1, ¿cómo aplicará el embargo petrolero ruso la Unión Europea? Y es que tras meses de disputas diplomáticas, esta semana parecía que la Unión Europea había logrado por fin un gran avance en su esfuerzo por castigar a la economía rusa tras la invasión a Ucrania. El precio del petróleo y el gas se dispararon después de que Bruselas anunciara que había llegado a un acuerdo para eliminar gradualmente las importaciones de petróleo ruso para finales de este año. Sin embargo, el acuerdo también incluye una serie de excepciones y salvedades que podrían diluir el esfuerzo del bloque para decapitar la maquinaria del Kremlin. ¿Qué incluye el acuerdo? El acuerdo incluye la prohibición de todas las importaciones de petróleo ruso por vía marítima hasta finales de este año. Esto cubre aproximadamente 2/3 del total de las importaciones de crudo del bloque procedentes de Rusia. El tercio restante llega a través de los oleoductos. Y dado que Alemania y Polonia se han comprometido a abandonar voluntariamente el petróleo que llega por oleoductos, alrededor del 90% de las importaciones rusas a Europa se habrían cerrado para finales de este año. Además, parece que la Unión Europea, junto con el Reino Unido, están dispuestas a prohibir a los proveedores de seguros que cubran a los petróleos que transportan petróleo ruso en cualquier parte del mundo, dado que las compañías británicas y otras europeas dominan el sector de los seguros marítimos, esta medida mermaría considerablemente la capacidad de Rusia para compensar sus pérdidas vendiendo más petróleo a Asia. Pero ¿qué no se encuentra dentro del paquete de sanciones? Parte de la razón por la que ha sido tan difícil llegar a un acuerdo es la oposición de 3 estados miembros de la Unión, aquellos estados que se conocen como los landlocked o sin litoral, entre los cuales están Hungría, Eslovaquia y República Checa. Eslovaquia, por ejemplo, obtiene casi el 100% de su petróleo de Rusia. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, fue el más duro en la negociación y el que más se negó a firmar un acuerdo de petróleo de embargo al petróleo ruso. Argumentó que tal medida sería económicamente catastrófica para Hungría, que depende de los oleoductos rusos para proveerse del 65% de su petróleo. Dado que el paquete de sanciones requiere la aprobación unánime de los Estados miembros de la Unión, la negativa habría acabado en ese sentido con el proyecto. Para salvar las apariencias y evitar las embarazosas admisiones de que no podían llegar a un acuerdo, Bruselas capituló esta semana ante las exigencias de Budapest, diciendo que seguiría permitiendo la importación por oleoductos, que más adelante fijaría la fecha exacta de finalización de esa exención. A pesar de la evidente desconexión, tanto Bruselas como Budapest se han atribuido la victoria. La Unión Europea ha promocionado el acuerdo como un triunfo de la unidad europea y de la campaña de máxima presión contra Moscú. Orbán, por su parte, escribió que se había alcanzado un acuerdo y Hungría estaría exenta del embargo de petróleo. Esa excepción solo representa el 10% de las importaciones rusas a la Unión Europea. Sin embargo, significa que Moscú podrá seguir enviando al menos algunas exportaciones a Europa. Aplazar la toma de decisiones espinosas nunca funcionó bien para la Unión Europea. Y es que acordar el fin de la exclusión del petróleo ruso suministrado a través de los oleoductos no será nada fácil, afirma Emre Peker, director para Europa del Eurasia Group. Podría tomar incluso meses, llegar incluso a un acuerdo, y es probable que sobrevivan las eliminaciones progresivas propuestas, ha afirmado este analista. Así pues, la pregunta es, ¿puede la Unión Europea infligir un dolor significativo a Rusia si los oleoductos siguen en funcionamiento? Peker afirma que eso solo es posible si Bruselas puede forjar un consenso para reducir la capacidad de Rusia de exportar crudo a otros lugares del mundo. De lo contrario, no. ¿Cómo se vería en consecuencia afectada la economía rusa con el inicial paquete de sanciones de la Unión? La prohibición perjudicaría sin duda a este país, y es que perder 2 de sus mayores importadores de crudo, es decir, Alemania y Holanda, es una gran pérdida. Sin embargo, Asia sigue siendo un lugar de nuevo destino del petróleo ruso. China, quien es ahora su mayor comprador, representa casi 1/3 de todas las exportaciones de crudo ruso, y Corea del Sur aproximadamente un 7%. Además, Europa ya había pagado a Rusia 21.000 millones de euros, es decir, unos 22.300 millones de dólares por petróleo en los primeros meses desde que Vladimir Putin tomó la decisión de invadir Ucrania. Eso es mucho dinero para la, para las arcas en Moscú. E incluso cuando las cosas se han puesto complicadas, Rusia puede seguir vendiendo petróleo con cierto descuento. En particular, dos economías gigantescas, China e India, han adoptado por no unirse a la campaña de sanciones de Occidente contra Rusia. La India, por su parte, recibió más de 24 millones de barriles de petróleo ruso el mes pasado, frente a los aproximadamente 3 millones de marzo. China también está tratando de aprovechar la situación accediendo a buenos precios de crudo. ¿Qué está en juego en consecuencia para Occidente? Es que de hecho, aunque la prohibición de las aseguradoras dificultará muchísimo la venta de petróleo por parte de Rusia, también es probable que mantenga los precios al alza, lo que revela hasta qué punto los estados occidentales están dispuestos a infligir dolor a sus propios electores. Incluso mientras la inflación alcanza máximos históricos en toda la zona euro, para de esta manera castigar a Rusia. En resumen, al adoptar una postura de línea dura contra Rusia, los estados miembros de la Unión Europea también se arriesgan a una reacción violenta en sus propios países, donde no todo el mundo está de acuerdo con el plan. Por ejemplo, el 62% de los eslovacos, por ejemplo, se oponen a abandonar el petróleo ruso. Hay cifras que varían de acuerdo a cada país de la Unión, que incluso han visto apoyan las sanciones contra Rusia, pero cuando ven que estas sanciones generarían una mayor inflación en los servicios, especialmente relacionados con la calefacción, su apoyo se ve mucho más mermado. Y es que a medida que los precios de la energía sigan subiendo y la crisis del coste de la vida se extienda por todo el continente, los gobiernos europeos podrían incluso arriesgarse a que resurja otra ardiente ola de populismo en el continente. Make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you break it. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. I pray it won't fade away. I can see your halo, halo, halo. I can see your halo, halo. Lo que estamos viendo. Vamos a ir a Rusia, Ucrania, Canadá y la República Democrática del Congo. Iniciamos en Rusia y Ucrania, y es que en los últimos días las fuerzas rusas han ido ganando terreno en la región del Donbás. Y es que el ejército ruso controla ahora la mayor parte de la provincia de Luhansk y está cerca de tomar la estratégica ciudad de Severodonetsk, lo que abriría el camino a una mayor ocupación rusa de la provincia del Donetsk. Rusia ha cambiado la estrategia en las últimas semanas, retirándose de las zonas que no podía mantener en torno a Kiev y a Kharkiv, para centrarse en objetivos más limitados en el este y en el sur del país. Algunos analistas militares advierten que los recientes avances de Rusia siguen teniendo un coste muy elevado en términos de pérdidas humanas e incluso de moral. Pero incluso estos ligeros cambios en los vientos de la guerra han suscitado nuevos interrogantes en la Unión Europea y los Estados Unidos sobre qué es lo que podría venir después. Expulsar a Rusia del este y del sur, como lo ha mencionado Occidente y Ucrania, ahora parece más que improbable. Y aunque Washington sigue enviando a Ucrania armamento pesado, avanzado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comentó el lunes que excluiría los cohetes que pudieran alcanzar el territorio ruso. Después de más de 3 meses de guerra, los ucranianos siguen luchando para defender su país, pero aún no está claro qué aspecto tiene el final razonablemente alcanzable para Rusia, para sus partidarios occidentales y para Moscú. De hecho, en nuestra tercera sección, al final de este programa, estaremos hablando precisamente de cuáles son algunos de los escenarios que podrían vislumbrarse para una posible futura negociación tras 100 días de conflicto. Nos vamos entonces ahora a Canadá. Y es que otro tiroteo masivo en el que murieron escolares estadounidenses en Texas ha proporcionado a Justin Trudeau una gran oportunidad política para proponer nuevas leyes sobre las armas en Canadá. Y es que el primer ministro ha prometido un control mucho más estricto y su gobierno ha propuesto la prohibición de la compra, venta, transferencia o importación de armas de fuego con la esperanza de congelar el número de armas de fuego de propiedad personal en todo Canadá. El interés de Trudeau por endurecer las leyes sobre armas no es nuevo. Su gobierno había ampliado los controles de antecedentes para la compra de armas de fuego y había propuesto la prohibición de las armas de asalto antes de los últimos tiroteos en los Estados Unidos. Pero Ottawa también tendrá que seguir aumentando la financiación de la seguridad en la frontera estadounidense para evitar que los contrabandistas amplíen el mercado negro de armas y municiones. Los republicanos seguirán bloqueando el endurecimiento de las normas sobre armas en Estados Unidos, pero en Canadá hay suficientes votos de los liberales de Trudeau y de la oposición de izquierda de los nuevos demócratas para garantizar que esta última propuesta sobre las armas de fuego se convierta en ley a finales de este año. ¿Qué eficacia tendrá la reducción de la violencia con armas de fuego? Pues pasarán algún par de años y meses para tener una respuesta a esta pregunta. Y el siguiente destino es la República Democrática del Congo y Ruanda. Y es que el genocidio ruandés, que finalizó en el año de 1994, pero al cual igualmente todavía sus efectos siguen sintiéndose en su vecina, en la República Democrática del Congo. Y es que el lunes, cientos de personas salieron a las calles de la capital de la República Democrática del Congo, Kinshasa, para denunciar a Ruanda por su apoyo a los conocidos rebeldes del M23. Este grupo armado está formado por tutsis étnicos que huyeron de las masacres de Hutus en Ruanda hace unos 28 años y que actualmente están llevando a cabo su mayor ofensiva en casi una década. Los manifestantes quieren echar al embajador ruandés tras el reciente repunte de la violencia del M23 en el este de la República Democrática del Congo, que ha sufrido un conflicto casi constante desde que las fuerzas ruandesas comenzaron a cruzar la frontera para perseguir a los genocidas hutus huidos. Ruanda, por su parte, niega respaldar al M23 y el sábado acusó a la República Democrática del Congo de estar detrás del secuestro de dos soldados ruandeses por parte de las fuerzas de seguridad de este país, por las FDLR, que es un grupo armado hutu anti-Ruanda que opera dentro de la República Democrática del Congo y que en consecuencia se opone al otro grupo M23. Pero si todo esto no fuera lo suficientemente complicado, las fuerzas ugandesas entraron recientemente en la misma región en una misión conjunta con el ejército congoleño para luchar contra las fuerzas democráticas aliadas, un grupo yihadista al que se le atribuye una serie de ataques contra civiles. Con lo cual, habrá que estar muy atento a esta situación en las fronteras entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Married now, ow, ow. I heard that your dreams came true. Guess she gave things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you. Nos vamos ahora con nuestra sección de números duros. Y vamos a irnos a Australia, a volver a la Unión Europea, trasladarnos al Líbano y luego a China. Iniciamos en Australia y el número que nos lleva allí es 76. Y es que el Partido Laborista Australiano ya ha asegurado al menos 76 de los 152 escaños de la Cámara de Representantes que estaban en juego en las elecciones del 21 de mayo pasado. Eso significa que el nuevo ministro, primer ministro Anthony Albanese, podría formar un gobierno mayoritario, pero es posible que necesite algún apoyo de los verdes y de los independientes centrados en el clima para conseguir la aprobación de las leyes en el Senado. El siguiente número nos traslada a la Unión Europea y es 8,1. es que la inflación en la eurozona se disparó hasta un récord de 8,1% en mayo, lo que aumenta la presión sobre el Banco Central Europeo para que suba los tipos de interés con el fin de frenar la subida de los precios. El Banco Central Europeo ha estado dando largas al asunto porque teme provocar una recesión en los 19 Estados miembros de la Unión Europea que utilizan la moneda común, el euro. El siguiente número es 7 y nos lleva al Líbano. Y es que el Parlamento libanés reeligió al veterano presidente Navin Berri para un séptimo mandato consecutivo en su primera sesión tras las elecciones del 15 de mayo. Para sus críticos, este hombre de 84 años es el dinosaurio político libanés corrupto por excelencia. Pero los seguidores de Berri lo consideran un mediador astuto capaz de desbloquear una situación política con facilidad. Y el siguiente número nos lleva al otro lado del planeta y es 33 y nos conduce directamente a China. Es que China presentó un paquete de 33 medidas de estímulo para impulsar su economía. El impacto de la política de Xi Jinping del COVID-0 ha sido tan severo que casi nadie en Pekín cree que el país alcanzará su objetivo de crecimiento del 5,5% del Producto Interno Bruto para este año. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. No se muevan. Aún por venir en Geopolítica. Nos iremos con nuestra segunda sección de En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre la crisis alimentaria mundial. Lo que estamos viendo dos nos llevará al Reino Unido y China. Y luego estaremos viajando de nuevo a la Unión Europea y a Sri Lanka con nuestra sección Números Duros 2. En contexto 2, vamos a hablar sobre la crisis alimentaria mundial. Primero fue Indonesia con el aceite de palma, luego India con el trigo. Y esta semana Malasia se unió a la creciente lista de países que nacionalizan el suministro de alimentos al suspender las exportaciones de pollos vivos para enfriar los precios locales que se han disparado desde el inicio de la guerra en Ucrania. La prohibición ha irritado a su vecino Singapur, que compra casi todas sus aves vivas a Malasia. Los singapureses, notoriamente molestos en materia de alimentos, dicen que no pueden preparar uno de los platos más conocidos, que se llama el arroz con pollo de Hainan. Y en este caso han tenido que empezar a importar gallinas desde Brasil. Pero también se ha convertido en un tema político, no solamente culinario. Y es que esta vez es el pollo. Pero la próxima vez podría ser otra cosa, comentó el primer ministro Lee Hsien Loong en un golpe no muy velado a Malasia poco después de que se anunciara la prohibición. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Los precios de las aves de corral malayas comenzaron a subir a finales del año 2021 debido al aumento de los costes de los piensos y a la debilidad de que encarece las importaciones. Cuando el gobierno intervino limitando los precios y eliminando los derechos de importación de piensos a principios de este año, ya fue bastante tarde. La guerra ya había disparado el coste de los principales ingredientes de los piensos para pollos, granos como el maíz y el girasol. Malasia se quedó entonces sin opciones, comentó Ye Kim Leng, profesor de Economía de la Universidad de Subway en Kuala Lumpur. Y es que el aumento de los costes, combinado con los controles de precios y las subvenciones difíciles de conseguir, estaban dejando fuera del juego a demasiados creadores de pollos. Pero el proteccionismo alimentario siempre termina empeorando las cosas. Las prohibiciones a la exportación, explica, son muy perturbadoras y tendrían implicaciones a largo plazo, ya que destruyen la capacidad productiva al cerrar las granjas para dejar de ser rentables, incluso si la suspensión es de corta duración, porque los márgenes de la agroindustria son muy estrechos, que es lo contrario de lo que el gobierno malayo ha estado tratando de hacer. Es más, este profesor Yen afirma que el acaparamiento acaba poniendo en peligro la seguridad alimentaria mundial, ya que un mayor número de países aspiran a la autosuficiencia, lo cual encarece los alimentos para todos en el largo plazo. Mientras tanto, el pollo es cada vez más caro en todas partes. Los supermercados británicos temen que pronto sea más caro que incluso la carne vacuna, ya que los piensos representan aproximadamente el 70% del coste de las aves de corral, lo que las hace muy vulnerables a la escasez y a las oscilaciones de los precios. A su vez, los piensos escasean debido a una serie de malas cosechas por la sequía e inundaciones provocadas por el cambio climático, el aumento de la demanda tras el COVID y, por supuesto, a la guerra en Ucrania. Además, las aves de corral son el alimento básico de bajo coste de muchos de los países más pobres del mundo, donde la gente, a diferencia de países que son relativamente ricos como Singapur, no pueden optar por comer otras carnes, ni pescado ni tofu, sino exclusivamente pollo. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? La verdad, en el corto plazo, no mucho, comenta Hilary Ingan, profesora de Economía de la Universidad de Lancaster. Se puede fabricar piensos a partir de materias primas alternativas, incluyendo excrementos de pescado. Pero ninguna es tan buena como los cereales, lo que significa que los animales tardarán más en engordar, lo que reducirá los márgenes de beneficio de los ganaderos y elevará en consecuencia los precios para los consumidores. Otra forma de aliviar el dolor de los consumidores es darles dinero en efectivo para compensar el mayor coste de la vida, pero las subvenciones generosas están fuera del alcance de los gobiernos en el mundo en desarrollo. Y siempre se puede cultivar más de lo que se necesita. Por ejemplo, la Unión Europea está estudiando la posibilidad de permitir a los agricultores plantar cultivos para la alimentación del grano en campos que normalmente se reservan para fines medioambientales. Sin embargo, todo lo que pueda cambiar las cosas llevará tiempo, comenta la profesora Ingram, al igual que arreglar los sistemas globales que son más vulnerables a las crisis externas de lo que pensamos. La otra solución, aunque suene cómica, no lo es tanto, y es empezar a reducir el consumo de carne. Esto liberaría definitivamente muchas de las tierras de cultivo, un tercio de las cuales se utiliza para cultivar alimentos para los animales que nos comemos. En cualquier escenario, lo que sí está claro es que estamos en un mundo interconectado donde una guerra en la lejana Ucrania ha empezado a tener efectos en toda la cadena de producción alimenticia, desde los aceites de palma, el trigo y ahora en la producción de pollo. Lo que estamos viendo. Segundo bloque. Vamos a ir al Reino Unido y a la China. Iniciamos en el Reino Unido y es que, tras el informe Gray de la semana pasada, resultado de una investigación sobre las acusaciones que Boris Johnson asistió a eventos sociales que violaban el reglamento durante la pandemia, parecía que el primer ministro británico podría evitar una moción de censura contra su liderazgo en el Partido Conservador. Pero su respuesta, en la cual el informe reivindica su actitud y las consecuentes críticas de los miembros de su partido, sugiere que la votación se producirá tal vez la próxima semana. Estos son algunos de los datos a tener en cuenta. Se necesitaría una petición formal de 54 diputados Tories, es decir, del Partido Conservador, para forzar una votación y una mayoría simple de 180 Tories para destituirlo. Hasta ahora parece que la votación sería bastante reñida. Una victoria ajustada le dejaría como una figura disminuida, pero podría sobrevivir en el poder hasta unas elecciones nacionales en el año 2024. Una derrota crearía una contienda muy abierta de 2 meses para dirigir el partido hacia adelante. Las votaciones podrían esperar hasta después de un par de elecciones parciales parlamentarias cruciales el próximo 23 de junio. Una derrota de los conservadores en ambas votaciones podría sellar el destino de Johnson. Y desde el Reino Unido nos vamos ahora a Inglaterra. Nos vamos ahora a China. Y es que tras un agotador cierre de 2 meses, el 90% de los habitantes de Shanghái, es decir, unos 22 millones de habitantes, pueden por fin circular con cierta libertad por la ciudad. Los residentes de los complejos de viviendas de bajo riesgo, lo que significa que no se han identificado según casos de COVID durante los 14 días, ya no tienen que pedir permiso al gobierno para salir de sus casas y muchos comercios han comenzado a reabrir. Sin embargo, esto no debe interpretarse como una señal de que Pekín está relajando su compromiso con su política de cero COVID. Se siguen aplicando duras medidas de contención, incluso en Pekín, donde esta semana se obligó a 5.000 personas a permanecer en cuarentena después de que un hombre infringiera las normas de bloqueo antes de dar positivo. Aunque las fotos demuestran que las personas de Shanghái se han regocijado de su nueva libertad, muchos están luchando por readaptarse, sintiéndose traumatizados después de un cierre de 65 días en el que el gobierno a menudo no les proporcionó, les estuvo restringiendo toda su movilidad y siguiendo el cumplimiento de estas normas a través de diferentes medios electrónicos. Aunque el Partido Comunista en el poder está deseoso de que el centro económico del país reanude sus actividades rápidamente para invertir la tendencia de crecimiento nacional negativo, la ciudad no vuelve a la normalidad todavía. Es que la mayoría de los niños no han reanudado la escolarización presencial y no se plantea que esto ocurra en un futuro próximo. Y siguen existiendo importantes restricciones para los que pueden salir todavía de la ciudad. Heart is taking over. The violence causes silence. We must be mistaken. It's the same old theme since 1916. In your head, in your head. They're fighting with their tanks and their bombs. Zombie, zombie, zombie, números duros. Vamos a ir a Australia, de nuevo al Reino Unido, Dinamarca y Sri Lanka. El número que nos lleva a Australia es 220. Es que la planta más grande del mundo ha sido descubierta frente a la costa australiana occidental, cubriendo 220 kilómetros cuadrados, un área tres veces el tamaño de Manhattan. Los científicos afirman que la pradera submarina creció a partir de una única semilla hace unos 4.500 años. El siguiente número nos lleva al Reino Unido y es 70, y es que justamente los británicos están celebrando 4 días de del jubileo de platino de la reina, la celebración que marca los 70 años desde que la reina Isabel asumió el trono, convirtiéndose en la primera monarca británica en hacerlo. El evento justo se produce cuando la reina celebra su cumpleaños número 96. Desde el Reino Unido subimos un poco y nos vamos a Dinamarca y en la Unión Europea, y es que el número que nos lleva allí es 67. Y es que la mayoría de los daneses, el 67%, votó en un referéndum el miércoles a favor de eliminar una ley nacional de hace 30 años que impide a Dinamarca, miembro de la Unión Europea, adoptar la política de defensa y seguridad común de la Unión. Al igual que sus vecinos escandinavos, Dinamarca está reevaluando su postura de defensa debido a la postura de Moscú. Y el último número nos lleva a Sri Lanka, y es 39,1. Y es que Sri Lanka, asolada por la crisis, ha hecho un llamado a los vecinos de la región para que le proporcionen ayuda alimentaria urgente, ya que el país se enfrenta a la inestabilidad política, a los cortes de electricidad y a la escasez de alimentos básicos. Esta petición al Banco de Alimentos gestionado por la Asociación de Cooperación Regional de Asia Meridional se produce cuando la inflación alcanzó el 39,1% en mayo pasado y Colombo, la capital, se vio obligada el mes pasado a dejar de pagar su deuda soberana. Y nos vamos ahora a los majestuosos Andes bolivianos, a la ciudad de La Paz, para escuchar la columna que nos trae Javier Zárate Taborga el día de hoy, titulada Silencio Obligado, sobre los 33 años de las manifestaciones en la plaza de Tiananmen en China. Conectamos directamente con la ciudad de La Paz. Silencio obligado a los 33 años. Cualquier cosa que nos haga pensar que el propósito de su aspecto es incitar a otros nos hará registrarle en busca de pruebas. Ese fue el anuncio que esta semana hizo Liao Ka-kai, jefe de la policía hongkonesa, en alusión a alguna de las pocas acciones que se sugirieron hacerse este sábado en conmemoración de la masacre de Tiananmen, ocurrida hace 33 años en el centro mismo de la capital china. Aquel 4 de junio de 1989, en la madrugada, el Ejército Popular de Liberación, la denominación de la Fuerza Armada China, recibió la orden de desalojar la plaza de Tiananmen, utilizando los medios que fueran necesarios. Este lugar se había convertido, desde mediados de abril, en el epicentro de una gran movilización en la que miles de personas, en muchos lugares del país, mirando todos a esta plaza ubicada en el corazón mismo de la capital del gigante asiático y frente a la mirada del gran cuadro de Mao Zedong, exigían reformas para dar mayor transparencia a las acciones del gobierno, combatir la corrupción y mejorar la situación económica grave que el país pasaba. Aún en un momento en que el mundo estaba dividido en los dos grandes bloques ideológicos del siglo XX, y menos de 15 años después de la muerte del fundador del país, que en sus últimos años había implantado un régimen de represión gigantesco bajo la luz de lo que denominó la Revolución Cultural. La protesta comenzó lentamente y seguramente el gobierno pensó que iba a desarticularse por sí misma. Lo que no sucedió, creciendo y contagiándose a otros espacios y movilizando a muchas personas, especialmente estudiantes y obreros e intelectuales. La toma de la plaza, que de a poco se convirtió en un campamento con tiendas de campaña improvisadas, y la permanencia constante de muchas personas, produjo que en la segunda quincena de mayo el gobierno declare el estado de excepción. Considerándose ilegales las movilizaciones, instruyó su disolución y, en el caso de la plaza de Tiananmen, su desocupación. En ella ya estaba erigida una escultura hecha por estudiantes y otras personas que representaba a una mujer sosteniendo una antorcha. La bautizaron como el faro de la democracia. Antes de la decisión de no desalojarla, el ejército recibió la orden de retomar la plaza, lo que sucedió en esa madrugada del 4 de junio. Utilizando carros militares, tanques y miles de soldados que abrieron fuego e ingresaron a la fuerza a la plaza, se provocó la muerte de un número indeterminado de personas que oscilan entre cifras conservadoras de alrededor de 100 muertos hasta más de un millar, incluidos muchos jóvenes y hasta un niño de 9 años que se considera la víctima más joven de la represión. Las imágenes que se tomaron en todo el proceso y de las acciones del día en cuestión fueron registradas por periodistas chinos y extranjeros. Ahí apareció la icónica grabación del video y la foto de una persona de pie frente a una columna de tanques en la plaza. La masacre generó un reclamo internacional y se convirtió en un símbolo de la disidencia china que sostuvo durante mucho tiempo. Mientras el gobierno, con su elevada capacidad de controlar la opinión, ilegalizaba las protestas y recordaciones en todo el territorio continental. Hace pocos años, exceptuando ínfimos actos, solo era Hong Kong, esa isla que estaba bajo administración británica hasta 1997 y que fue entregada bajo el compromiso de respetar por 50 años un modelo de gestión y administración distinta bajo el principio de un solo país y dos sistemas, convirtiéndose en la imagen del capitalismo frente al régimen comunista del resto, donde se celebraban multitudinarias concentraciones de recordación y en la principal universidad estaba erigido un monumento. Todo ello está ahora prohibido. La universidad desmontó el monumento en la noche de los últimos días del año pasado, como resultado de la aplicación de la normativa aprobada en los últimos 2 años, después de las grandes revueltas de reclamo que se produjeron por la reducción de las libertades en la isla, que derivó en la decisión del gobierno chino de incorporar a la isla como un espacio común en el que la administración autónoma es una delegación que se mantiene para cumplir el compromiso formal, pero donde el régimen de control chino se ha impuesto con absoluta rigidez. La imposición de meses y años de prisión por acciones ínfimas de protestas o incitación, como las considera el régimen, la detención y encarcelamiento de miles de personas, incluido hace poco tiempo un cardenal católico de 90 años, han hecho suspender misas, toda acción de recordación y hasta el uso de la vestimenta negra en recordación de las víctimas, que, como anunciaba el jefe de la policía hongkonés, podía ser considerado también como una acción punible. 33 años después, la República Popular de China es el segundo gigante económico del mundo, el país que tiene la mayor cantidad de personas, con un Estado que participa de la mayor parte de las actividades económicas, pero en un régimen sorprendente que se equipara al capitalismo más salvaje. En su vertiente ideológica, ahora reforzada por el liderazgo personalísimo y neodoctrinal de Xi Jinping, se equipara al mejor estilo de la conducción maoísta, pero alejada por completo de esa visión anticapitalista de antaño. Son 33 años en que se sigue trabajando en hacer olvidar que esos 2 meses de 1989 pasó algo en China. No se muevan. Aún por venir en Geopolítica. Nos iremos con nuestra tercera sección de En Contexto para hablar sobre qué negociar tras 100 días de guerra. Continuamos con nuestra sección, lo que estamos viendo, tercer bloque, trasladándonos a Taiwán, Turquía y Chile. Y finalizaremos con números duros 3 en la República Centroafricana, Croacia y Corea del Sur. En contexto 3. Vamos a dar una mirada rápida a lo que ha pasado en estos 100 días, específicamente a sobre qué podría negociar Ucrania y Rusia tras 3 meses de guerra. Y es que ayer sábado la guerra en Ucrania cumplió 100 días, y si Moscú pensó que la invasión sería una guerra corta y victoriosa, estaba equivocado. Pero a medida que la guerra entra en su cuarto mes, vuelven a surgir debates en Europa y Estados Unidos sobre cuáles deben ser el alcance y los objetivos adecuados del apoyo a Ucrania. El consejo editorial del New York Times instó la semana pasada a la Casa Blanca a ser mucho más específica. Unos días más tarde, el exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger levantó un avispero de críticas al pedir en Davos que se negociara inmediatamente la vuelta al statu quo anterior. Mientras tanto, los líderes europeos han estado trabajando en los teléfonos sin éxito para tratar de abrir una vía para las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Y es que una de las razones por las que estos debates son tan espumosos es la siguiente: decidir cómo ayudar a Ucrania a conseguir lo que pueda ser considerado una victoria, teniendo en cuenta que Rusia ha tomado posesión de una muy buena parte del este del país y no piensa regresarla. En un artículo de opinión publicado en el New York Times esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, insinuó la opinión de Washington. El objetivo del apoyo estadounidense a Kiev, escribió, no es enfrentarse o derrocar a Putin directamente, sino crear las condiciones para una solución diplomática que ponga a una Ucrania democrática y soberana en la posición más fuerte en la mesa de negociaciones. Pero ¿cuál es, de forma precisa y realista, esa posición fuerte? Lo primero que hay que saber es en qué punto se encuentra la guerra, y es que tras 2 meses iniciales se puede decir que, en primer lugar, Kiev no cayó en manos rusas como pareció ser uno de los objetivos en las primeras semanas. Pasó algo similar con la ciudad de Kharkiv. Moscú, en las últimas semanas, sin embargo, ha cambiado de estrategia y consolidó sus ganancias en el sur, y al parecer está avanzando cada día, de a poco, hacia un mayor control del Donbass. Ucrania, por su parte, está tratando de contener a Rusia y explorando contraofensivas en la provincia de Kherson, que limita con Crimea y representa el avance más occidental de Rusia en la guerra. Con este telón de fondo, ¿cómo podría ser entonces la posición más fuerte de Ucrania? Al menos hay 3 posibles respuestas que han circulado en algunos espacios de análisis internacional. La primera es la vuelta a las fronteras de febrero de 2022. Esto requeriría que las fuerzas ucranianas hicieran retroceder a las fuerzas rusas de sus posiciones en el puerto estratégico de Mariupol, en las franjas de las provincias de Luhansk y Donetsk, que Rusia ya ha tomado. En independencia del deseo legítimo ucraniano de que ello ocurra, eso es poco probable, mas no imposible, teniendo en cuenta el último envío de armas estadounidenses de alta tecnología a Ucrania, lo cual podría eventualmente aumentar esa posibilidad. La segunda es volver a las fronteras de febrero del año 2014, lo que requeriría ir sustancialmente más allá. No solo desalojar a Rusia de las autoproclamadas repúblicas populares del Donbass, sino recuperar la península de Crimea, que es funcionalmente parte de Rusia ahora. Esa es una opción sustancialmente menos realista, particularmente cuando se trata de Crimea, que es el hogar de la flota del Mar Negro de Rusia, a lo que hay que sumarle que la decisión de Washington de negar a Ucrania armas que puedan alcanzar el territorio ruso parece ser mucho más improbable este objetivo. El tercero es un objetivo más vagamente definido, que consistiría en, entre comillas, humillar a Rusia hasta el punto de que sea incapaz de atacar a los ucranianos u otros vecinos en un futuro imprevisible. En esta línea se encuentran los llamados a provocar el derrocamiento del régimen de Putin. Al convertir estos en una amenaza existencial en Moscú, se correría el riesgo de ampliar el conflicto hasta convertirlo en una guerra entre la OTAN y Rusia, algo que Washington, por no hablar de los europeos e incluso de Moscú, no quieren. Pero, ¿qué querrían los ucranianos? En primer lugar, todo indicaría que seguir luchando. 8 años después de que Rusia tomara por primera vez un trozo de Ucrania, que fue Crimea, y 3 meses después de la reciente invasión del Kremlin, el 80% de los ucranianos rechazan por completo la idea de compromisos territoriales, incluidos los territorios perdidos desde el 2014. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha mostrado poco dispuesto a negociar, de momento. Una postura que en cualquier escenario será difícil de mantener en el largo plazo, ya que la guerra sí o sí es mala para la estabilidad de cualquier país, aunque de momento esa parece ser la estrategia ucraniana. E indudablemente la opinión ucraniana importa acá, pero desde el punto de vista geoestratégico también hay otros enclaves que están opinando sobre qué podría pasar allí. Uno es indudablemente Washington y el otro Moscú. Y es que el apoyo militar y financiero de los Estados Unidos ha permitido la defensa de Ucrania y será fundamental en cualquier reconstrucción de posguerra. En principio, el apoyo a Ucrania es alto, pero las preocupaciones sobre la inflación y la economía son también acuciantes en los Estados Unidos. En vísperas de las polémicas elecciones de mitad de mandato, el gobierno de Biden puede tener que esforzarse más para justificar el apoyo a los ucranianos, mientras los estadounidenses pagan facturas mucho más alto. El propio Donald Trump está de hecho recogiendo este tipo de mensajes. En cuanto a Rusia, Vladimir Putin también quiere estar en su propia posición más fuerte antes de negociar. Evaluar qué es y trabajar para conseguirlo es, según a quien se le pregunte, un apaciguamiento desmedido o una consideración práctica importante para cualquier negociación. En otras palabras, todo indica que una vez Rusia consolide su poder en el Donbass, abriría las puertas de negociación en las que él pueda ganar. Obviamente, si los 3 escenarios anteriores no tienen lugar. Si Rusia puede mantener sus avances actuales o potencialmente obtener más ganancias, Ucrania y Occidente tendrán que reevaluar por completo cuál es realmente la posición más fuerte y factible de negociación por parte de Ucrania. En resumen, por el momento Ucrania sigue luchando con un fuerte, aunque cuidadoso, delineado apoyo occidental. Pero cuando se cumplan los 200 días de guerra, la pregunta será si estaremos más cerca de tener una idea clara de cómo empieza a terminar todo. Como dice el dicho, amanecerá y veremos. Nos vamos ahora con lo que estamos viendo. Iniciamos en Taiwán. Y es que Estados Unidos y Taiwán acaban de presentar una nueva iniciativa comercial para ampliar la cooperación en varios sectores, como la agricultura, la tecnología y la regulación laboral, entre otros. Es que Taipei ve el pacto como un precursor de un eventual acuerdo de libre comercio. Para Washington, esta es la última iniciativa que surge de su fuerte enfoque hacia Asia en las últimas semanas. Hace apenas unos días, el presidente Joe Biden lanzó el Marco Regional Indo-Pacífico, un acuerdo comercial con 3 estados, entre los que se encuentran pesos pesados de la región como India, Japón, Australia, Corea del Sur y algunas islas del Pacífico, en un intento de contrarrestar el peso regional de China. Taiwán no fue invitada a este acuerdo para no irritar a Pekín. Pero Estados Unidos quiere abordar el comercio de tecnologías con Taiwán, concretamente la producción de semiconductores. Y es que la isla autónoma produce más del 90% de los semiconductores del mundo, que alimentan el dispositivo, por ejemplo, los diferentes dispositivos tecnológicos como las tablets y los smartphones. A Washington le encantaría en consecuencia ayudar a apuntar la industria taiwanesa de semiconductores para impedir que China se lleve un trozo mayor del pastel tecnológico mundial. Pekín, evidentemente, no está entusiasmado y pide a Washington que deje de elevar las relaciones con Taiwán, que considera parte del continente. Nos vamos desde Taiwán a Turquía. Y es que a raíz de una petición del gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, las Naciones Unidas acordaron esta semana que, en el seno de la organización, la República de Turquía pasará a llamarse Turquía. Según Erdogan, la ortografía turca ofrece la mejor representación y expresión de la cultura, la civilización y los valores del pueblo turco. Es fácil descartar esto como una estratagema política para apelar al orgullo turco y desviar la atención pública, al menos por el momento, de la tasa de inflación anual del país, que es del 70%, y de la moneda más débil en los mercados emergentes. El índice de aprobación de Erdogan se sitúa entre el 30 y 40 puntos. Por otro lado, ¿por qué no se permite a los turcos decidir cómo se dirigen al resto del mundo? Hay varias preguntas que se abren, pero lo interesante de este cambio en la nomenclatura, utilizando ahora el nombre de Turquía, es cuando menos curioso e interesante de tener en cuenta. Y desde Turquía nos vamos entonces a Chile. Y es que hace 6 meses, el ex líder estudiantil Gabriel Boric, de 36 años, quien ganó las elecciones presidenciales, superó a su oponente de extrema derecha por 12 puntos, con la promesa de enterrar el neoliberalismo y hacer frente a la extrema desigualdad económica en Chile. En marzo, sin embargo, en marzo pasado, Gabriel Boric, el presidente chileno, fue incluido en la lista del Times de las 100 personas más influyentes del año. Sin embargo, luego, su índice de aprobación fue descendiendo paulatinamente en China. Y es que a finales de abril, la caída de su índice de aprobación llegó a un 23%, en parte porque redujo el generoso estímulo de la era de la pandemia, justo cuando la economía empeoraba y la inflación aumentaba. También ha gestionado el aumento de la violencia en el sur de Chile. Uno de los ministros, de hecho, fue tiroteado durante una visita a la región. Y mientras tanto, el nuevo proyecto de constitución del país, producto de las revueltas sociales, ha tenido una curiosa baja aprobación en encuestas en comienzo, lo cual se ha ido mezclando con estas cifras del 23% de aprobación. Al principio de esta semana, en su primer discurso, Boric trató de reajustar las cosas prometiendo una nueva reforma fiscal progresiva, más inversiones en infraestructuras y una mayor atención a la seguridad. Sin embargo, se encuentra una situación difícil, y es que dentro del Congreso, el Congreso obviamente tiene grandes fuerzas divididas y en este caso carece de la mayoría. Y se ha venido enfrentando a diferentes presiones externas, extremas, para navegar por las demandas y expectativas de una sociedad chilena profundamente polarizada. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Bruselas. Estuvimos hablando sobre cómo aplicaría la Unión Europea el embargo petrolero a Rusia. Lo que estamos viendo en su primer bloque nos llevó también a Rusia, Ucrania, Canadá, la República Democrática del Congo y Ruanda. Nos fuimos a Australia, la Unión Europea, Líbano y China con nuestra sección Números Duros. Hablamos posteriormente sobre la crisis alimentaria mundial en contexto 2. Viajamos posteriormente al Reino Unido y China en lo que estamos viendo. Volvimos a Australia, la Unión Europea y Sri Lanka con Números Duros 2. Nos fuimos posteriormente a los majestuosos Andes bolivianos a la ciudad de La Paz para escuchar la columna que nos trajo Javier Zárate Taborga sobre los 33 años de la manifestación en la plaza de Tiananmen en China. En contexto 3 nos llevó a Kiev y a hablar sobre qué negociar tras 100 días de guerra. Y lo que estamos viendo nos llevó a su vez a Taiwán, Turquía y Chile. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas, a que nos sigan en redes sociales y a que nos visiten también en nuestra web en geopolitica.com. Si desean comentarnos o dejarnos algún comentario, sugerencia o saludo, pueden hacerlo en nuestro email en geopolitica.podcast@gmail.com. Igualmente, si les gusta el programa y quieren apoyarnos, les invitamos a que dejen sus likes o comentarios y a que lo compartan en sus redes para así seguir llegando a más personas. Yo me despido aquí, los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Walking away. If we could take the time.